Estamos en el cierre de este 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis aquí en la ciudad de Trelew. Y estamos con Nina, una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y con Nelva, que desde Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se vino para acá. Y las veíamos charlar y abrazarse, ¿sí? Y recordar, porque tienen algunos años de encuentros encima, ¿o no? ¿Cómo es? Algunos. Bueno, yo tengo 31, Nina Megana tiene 33, por suerte conoció desde el inicio estos encuentros. Asistencia perfecta. Sí. Pero recordábamos que en el 31, en Mendoza, fue la región donde fuimos recibidos en una bodega. Así que tomamos los vinitos mendocinos y eso estábamos recordando. Bueno, sin vino tampoco hay revolución. Es una fiesta, el encuentro también es una fiesta, es de reflexión, de profundización. Yo me hice y le decía a la compañera feminista en los encuentros con las compañeras, con las mujeres, el movimiento de mujeres. Y bueno, y recordábamos lo que tuvimos en común. ¿Y qué cambió desde aquellos primeros encuentros donde eran unas pocas que se reunían? No es tan poca, porque en el 86 fueron entre 800 y 1000 mujeres y de todo el país. En Córdoba tal vez fue alrededor de ese mismo número, pero ya en Mendoza fuimos como 900.000 mujeres. Sí, madre. ¿Y cómo fue ese encuentro de Mendoza que estaban recordando y cuchicheando juntas? Bueno, nosotras creo que el pertenecernos a nosotras mismas fue, hubo una anécdota que la recordábamos con Nina, que Bordón nos recibió y dijo mis mujeres, y ahí estalló el encuentro, digamos, y creo que para mí fue la primera experiencia de sentirme mujer y de que no pertenezco a nadie, ¿no es cierto? El grito de todas las mujeres rechazando esa expresión creo que nos marcó. Ahora, sí, y otra, ahora que vemos tantas chicas jóvenes, como le digo yo, pues le dice la brasilera, no noto diferencia generacional de años, porque nos une la misma objetivo ya, porque las compañeras jóvenes viene con el espíritu de empoderarse, de ser mujeres. Entonces la lucha nos une y no se ve la diferencia etaria de edad. No, y no se ve la diferencia física tampoco, porque las hemos visto marchando, bailando, tirando el bastón al viento, digamos. No sabemos cómo lo hacen, pero la verdad que da muchísima fuerza a las personas que se suman a la lucha, ver a las pioneras como ustedes, aquí al lado del escenario, firmes, con 31, 32, 33 encuentros encima y no abandonar la lucha jamás. No. Las mujeres, creo que Nelva coincide conmigo, vamos a ayudar a contribuir a cambiar ese mundo desigual, porque somos nosotras las que no hemos hasta ahora gobernado realmente, porque esas mujeres que a veces están en los gobiernos que no nos representan, representan el espíritu varonil, el espíritu patriarcal, como decimos, y nosotras queremos un mundo mejor y lo vamos a hacer entre nosotros. Hubo cambios, como dice Nina, la lucha nos une, la lucha nos da vida. Esto es la vida, la esencia de la vida es la lucha por transformar una sociedad más justa, principalmente para las mujeres. Pero ha habido cambios, yo he participado mucho en los talleres de adultas mayores y el tema, había temas muy tabúes que veníamos sufriendo con mucha represión, digamos. Nosotros hemos pasado, esta generación ha pasado dos dictaduras muy fascistas, podríamos decir, y las mujeres hemos sorteado, digamos, nuestro dolor y nos empoderamos en la lucha para transformar. Entonces eso ha sido una histórica, no se podía hablar en un taller de sexualidad ni del feminismo, y eso ha cambiado. Ayer ha sido un histórico, digamos, el taller, el grado de debate y la politización de muchas mujeres que estaban o estábamos relegadas al hogar, compañeras de 70, 80 años, enfrentando, digamos, no solamente el tema de nuestra opresión como género, sino el tema de la crisis que vivimos. ¿Y qué le dirían por último a esas mujeres de la edad de ustedes, que son abuelas y que miran el movimiento y dicen, qué lindo sería, che, sumame, pero ya estoy vieja? No, yo tengo una nieta de 13 años, muy chiquita todavía, a pesar de mi manera de ser, mi hijo dice, no le meta todo tu feminismo, porque él todavía no se ha dado cuenta, otro hijo sí se ha dado cuenta de lo que significa esto. Pero yo lo que sé que las generaciones que vienen posteriores a nosotras van a lograr transformaciones que nosotras no vimos, y lo garantizan eso. Pero como decía Nelva, hemos conseguido leyes, pero fue nuestra lucha, porque hemos hecho los enlaces, las redes acá. Y ahora que existen estas comunicaciones que tenemos de internet, de lo que sea, nos nucleamos y nos unimos y las leyes las vamos consiguiendo para nosotras. Sí, muchas compañeras vienen con las nietas, con las hijas y con las nietas. Eso ha cambiado, digamos. No le tenemos que decir mucho, solamente invitarlas a participar y que ellas se apropien también del encuentro. Ese es el sentido, porque después, una vez que vienen acá, por primera vez las compañeras, nietas, jóvenes, es un grado de emoción que la verdad que solamente yo estuve en el tercer encuentro de Ecuador, el segundo encuentro de Ecuador de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Latinoamérica nos mira con admiración, a todo el pueblo argentino, a las mujeres en particular, por los encuentros que hacemos, del grado de desarrollo en la lucha que tenemos. Creo que me siento orgullosa de ser argentina y pertenecer a esta generación de luchadoras y luchadores. Para terminar, los encuentros nacionales de mujeres de la Argentina son un con el mundo, porque no son temáticos, sino de todos los temas, unos conjuntos. Y nosotros estamos irradiando a América Latina, como ya acompañé, y estamos irradiando al mundo. Así como en 1907, las mujeres de entonces, socialistas, anarquistas que había, consiguieron 30 días de licencia por maternidad. Sabían que no las pagan entonces, pero nosotras fuimos pioneras en el mundo y ahora estos encuentros son pioneros en el mundo para un mundo mejor. Y eso es lo que esperamos.